el análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más. Capítulo número 7, si no me equivoco. Mira, si me dejó sordo. Y hoy es lunes 1 de mayo, Día del Trabajador, ¿eh? Y nosotros como buenos trabajadores estamos trabajando aquí en programa más de este lindo podcast. Así es, claro. Hoy día hubo marcha. No fui, me quedé dormido. Pero antes que nada le digo que mi nombre es Nico West, y a mi derecha se encuentra el bueno de él, el muy caballeroso, su majestad, su señoría, el señor Mora. Hola, hola, muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast más, ya que Don Nico West ya se presentó, se presenta solo, no le gusta que nadie lo presente. Yo voy a presentar al caballero que está en los sonidos de fondo ahí, toda esa musiquita, sonido raro, el señor Don DJ Don Caesox. Qué agradable. Pensé que me iba a costar más. Bueno, el capítulo de hoy. Va a ser una segunda edición de un capítulo que ya habíamos tirado que se llama Volados. Claro. Pero el de hoy día es Volá 2. Sí. O sea, la parte 2. Como la gente de Periscope, yo creo que se habrá dado cuenta de que nuestros ojos están bastante chinados. Ya. Bastante. Nos fuimos a devorar uno bueno ahí. Uf. Un sanguchito vegano. Y un suchipalta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser como recomendar. Qué chistoso. Va a ser recomendar bandas. Y bueno, yo cuando estoy muy volado me encanta mucho escuchar Gojira. Gojira es maravilloso. Es como un animal del metal, así yo. Es como el animal del metal, yo podría decir la wea. Es como muy brígido. Porque a pesar de que tiene sonidos bastante graves, es como una máquina. No sé cómo explicarlo. Mejor me gustaría hablar un poco más de esta banda, que es una banda francesa de death metal técnico. Que bacán. Auxilio. Hoy me siento tan solo en este momento. Y fíjese que es del 96. Es del año 96. Del año 96. Sí, pues, son del año 96 y fue formado. Aguante Gojira, madre. Y bueno, antes esta banda se llamaba Adelina Fernati, dice que Rammstein a mí me encanta. Ella es de México, nos está viendo a través de Periscope. Rammstein son estereo bacanes. De hecho, tocaron a... No, tocaron con Gojira. No, me equivoqué. No, lo siento, estoy volado. Sí, me merezco una hueá. A hueonao. Ya, gracias. Bueno, Gojira antes era conocido como Godzilla. Sí. De hecho es una banda súper ambiental. Gojira. Pero por problemas de nombre, oye, los japoneses dijeron, oye, bueno, ya, pues paguen la wea. Los buenos dijeron, nos vamos a llamar Gojira. Ah, le cambiaron el nombre nomás. Y esta banda es formada por Joe Duplantier, que es el vocalista y el guitarrista. Y su hermano es el baterista, que es Mario Duplantier. Y Christian Andreu, que es la segunda guitarra. Y Jean-Michel Lavadi, que es el bajo. Es bastante potente. Es bueno Gojira. Sí, hermano, entero, güey. O sabes que yo creo que estoy dando demasiada cháchara. Born in Winter. Born to be wild. Born in Winter. Oh, debería haber puesto ese, la cagué. No, pero sí, ahora vamos a escuchar Flying Wallet. Ah, puta. Este tema es la zorra. Ya, en Macanonito. ¡Tienes toda mi atención, hija! ¿Puedo cambiar un tema de los míos mejor? No, hoy es tarde. Es ya. Tarde para usted y es tarde para mí. Ya. Ya. Salam 654 se ha unido a Periscope. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a poner un tema. Ah, de verdad que estamos vivos. Ya. Vámonos con Gojira. Gojira. Gojira. Flying Wallet. Aquí, en un podcast más. Volvemos después de este temazo de Gojira. Buena banda. Sí, yo creo que para haber sacado esos temas habrán ensayado harto. Yo creo que sí, pues. Yo creo que harto, buen amigo. ¿Y cuánto habrán ensayado esta banda? Harto, pues, mucho. ¿Cómo lo habrán hecho? Mucho. ¿Y cómo lo habrán hecho con el tema para las salas de ensayo? No sé. ¿Y búsqueda de estas? No sé. No, yo creo saber cómo lo hicieron. ¿Sí? Sí. Con una aplicación. ¿En serio? Para Android. ¿Cómo se llama esta aplicación? Band-Aid. La primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar salas de ensayo en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización te permite buscar fácilmente una sala, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder agendar tu hora de ensayo fácilmente. Así que ya lo sabe, amigo. Todo esto y más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. Te cagué la mente con el auspiciador. Oh, sí, weón. Fue complicado. Complicado. Oye, Almora. Almora, toda la semana hay que explicarle cómo usar Band-Aid. Sí, sí. Es que es necesario. Muy volado por eso, weón. Yo vivo así, weón. Vivo volado, entonces se me olvida, weón. A mí se me olvida la weón. Pico. Continuemos. ¿Qué se nos viene? Se nos viene, bueno. Se nos viene su banda, pues. No sé. ¿Qué no sé cuál era mi banda? ¿En serio? Ah, no, ¿de sí? Aristócratas. No, es que sabéis que el 8 de mayo vienen a Chile. ¿En serio? Sí, pues. ¿Ah? Los loquillos de Slayer. Ah, pero. A ver, espere. ¿Video Slayer o video de Aristócratas? Porque le mandó. Ah. ¡Cállese, hombre horrible! No, de que bueno, el Slayer, porque en Aristócrata yo ya he hablado de Aristócrata. Oiga, que está cambiando usted. Ya, bueno, ya de Aristócrata. Pero viene Slayer, el 8. ¿El 8? Ya. Sí, pero lo dejamos de cortito. Ya, bueno, de ¡cállate, obvio, caculea! De Aristócrata, entonces. Sí, pues, sí. Ya de Aristócrata. Pero después igual te voy a decir que viene Slayer. Sí, pues sí, es necesario, es una gran banda. Ya, ¿y por qué me trajo de Aristócrata? Aguanta un podcast más, dice ahí. Grande. Y King Diamond dice que también viene a Chile. Sí. ¿En serio? Sí, dice. Buena. Antoine Warlock nos dice a través de Periscope. Oye, tenemos interacción, weón. Sí, bacán. Qué lindo. Ya. De Aristócrata me trajo, ¿cierto? Sí, pues de Aristócrata. Ya. ¿Por qué le gusta? No sé. Vinieron el año pasado acá a Chile. ¿Ya? Vinieron con Adrián Belú. Ah, ya. Entonces fue bacán la atmósfera que se formó ahí en el Teatro La Cúpula ese día. Ahí usted hubiera deseado haber tenido un verdecito. Sí, bo. Hubiera sido bueno. Sí, bo. Sí. Ah. No. Ah, no entendí. No caché. No alcancé a leer los segundos. Bueno. Y entonces me trajo pasteles eróticos. Sí. ¿Sí? Pasteles eróticos. ¡No! ¿Ah? Sí, me trajo pasteles eróticos. Erotic sí. Cakes de Aristócrata. Me acuerdo bastante del capítulo de Los Simpsons, cuando Homero cae en la realidad, en la otra realidad, la nuestra. Y entra a una tienda de pasteles eróticos. ¿Te imaginás que a nosotros nos pasara lo mismo, pero al revés? Que nosotros cayéramos a la segunda dimensión y fuéramos parte de Sprint. Sí. Bueno, sí que le traje ese tema. Buena, weón, ¿cómo estás? Erotic Cakes de los Aristócratas. Y este es de un DVD que tienen en vivo. Es un disco doble, yeah. Más DVD. Ah, mira qué weón. Bacán. Así que traje este compartir. Bacán. Quise compartir eso. Bacán. Señor Don DJ. Bacán. Pero, ¿en serio? Mandé por correo, bo. Pero sigan hablando de la banda. Bueno, podemos seguir hablando de esta maravillosa banda. Se deben oír sus voces los efectos de música. No, si sí, está bien así, no, sí, como se escuche. Cosas que pasan. Oye, mira, oye, ahí toca en The Aristocrats, toca el señor Guthrie Govan, que participó de la escuela de Joe Satriani. Ah, mira. Toca Marco Minemann, que es un alemán nacionalizado gringo que toca guitarra y batería. Ah, él es Steven Wilson. Sí, en Steven Wilson. Él es el baterista Steven Wilson, po, weón. Y tuvo un bajista muy bueno que no me acuerdo su nombre. ¿Qué tema nos traen ahora? Erotic Cakes de Aristocrats. Banda conformada por Guthrie Govan, Marco Minemann y otro loco que no me acuerdo cómo se llama, que es el bajista. El bueno de él. El bueno, el muy caballeroso. El señor que toca bajo. Sí. Pero. ¿Qué? Ah, así que ya, eso, ¿ya lo tiene? Ah, qué esto bueno, es por fin. Aristocrats. El internet funciona aquí, es algo que. No ha de faltar en esta casa. Así que esto es The Aristocrats y Erotic Cakes en vivo, aquí en un podcast más. What's that? Yeah, full set from the top. Who said that? Security, can we please have him removed? We, you know, this band was formed kind of by accident, and it's just amazing kind of what's happened in the last year and a half. And it wouldn't be possible without you guys giving a shit about what we do. So thank you very, very much from all of us. Well, if Guthrie's tuning, that means it must be his turn to introduce a song, right? Weirdly enough, there's absolutely no point in tuning. Not on a guitar like this, and not when you're going to play the song that we're going to play, which is designed to sound horrible. This is a way to bond with venue owners. If you play this song... Thank you. perdón. Volvemos después de ese gran tema de los Aristocrats. Sí, temazo, temazo, está la zorra. Oye, de hecho, combinaban bastantes cosas. Animales de goma. Animales de goma y con un sonido entre jazz también. Bueno, también está volado, dice Giorgio Gandolf 5 a través de Periscope en vivo. Bueno, hermano, estabas compartiendo la volada, sí. Guardó. El aplauso. El aplauso. Ya. Continuamos. 1 de mayo, día del trabajador. En nuestra sección. Oye, que no tenemos. Antes que se nos alejara mucho abril también, pues teníamos que hacer este capítulo. De hecho, ya se nos alejó abril. Pero por un día nomás. Eso no quiere decir tampoco que no hayamos fumado como chanchos, no. Cualquier época es buena. Sí, pero abril es muy bueno. El problema es que hay tanta gente alumbrada, bueno. Como nosotros que estamos transmitiendo en vivo que estamos volados. Sí, a través de Periscope. Sí, ese es el problema. Somos parte del problema. Somos parte del problema, amigo. Qué mal si somos parte del problema. Es que, ¿por qué? Si somos parte de la sociedad, somos parte del problema. Sí, es verdad. Hoy la sociedad es cuática, weón. No, sí está bien. La sociedad es súper cuática. Sí, pues. Sí. Pero, no sé, weón. Estoy volado, weón. Es difícil sacar conclusiones tan así. ¿O es más fácil? No, es que es difícil porque tu cerebro está avanzando mucho más rápido de lo que... Que Eka de Sox haga los efectos de sonido con la boca para Perisco. ¿Han escuchado el grupo Tierra? Buen título de un programa. Somos parte del problema. Sí. Le vamos a poner así mejor el capítulo. Somos parte de un problema. Somos parte de un problema. Hola, cortina acuática. Nos pregunta si somos de Santiago. Sí, somos de Santiago. Sí, somos de Santiago. Blackberry Studios está ubicado en el centro de Santiago. Santiago. Bueno, la cortina fue algo extraña, pero bienvenido a los cortitos. No. Dicen el grupo Tierra era de Santiago. Ah, de la Tierra. No, grupo Tierra. Saludos desde el sur, parece que nos mandaron. Sí, saludos también para allá. Saludos a todo el mundo. Saludos a todo el mundo que está escuchando este maravilloso podcast. Y bueno. Saludos desde Curicó, nos dicen. Mira, ahí está lo que usted quería, po. Oh, que tenía más escucha hermoso cuando estáis volados. Era los agudos. Los agudos de este tema son la raja, el hi-hat, sí. Toda esa vez. Sí, bueno, ya que la gente de Periscope no sabe qué estamos escuchando, con Chinoy, bueno, no. Bueno, lo que estamos escuchando es Slayer, Rain in Blood. Del Viña Marino, Tomaraya. Tomaraya, Viña Marino, ¿no? Es de Viña, sí. Es un choro del huerto, el weón. Bueno, esta weá es hermosa escucharla volado. Lamentable que estén los cortitos porque... Sí, no... Es que no... Pero no. Hagan la prueba. No, Jorge González tampoco. No, pero... Pero escucha esa potencia, weón. Sí, weón. Es un tema culiado que de verdad necesitas escucharlo volado. Así sí. Porque la weá es destructiva. El bajo, weón. Bueno, el bajo de esta weá. Va todo tan... Y el... plato, el mira, y como que de a poco la weá te entra como un caos la weá, aquí ya la weá es caótica. Sí. Vamos con el siguiente. Esto que está sonando es Anatema. Oh, es súper fuerte el cambio, weón. Es como de la potencia hasta... Se fue la señal, par de hippies. Sí, son un par, bueno, de hippies. No par escuchando, de hipsters. No estamos escuchando música hippie, pero estamos escuchando Anatema. Que es This The Last Goodbye. The Last Goodbye. Sí. aún mi memoria funciona. Adema, no, anatema. No es adema, anatema. Anatema. Que Giorgio no sé cuánto dijo. Ah, no, anatema. Anatema. Adema de otra banda, del hermano, es del hermanastro de Jonathan Davis, que canta muy parecido. Y no sé mucho de esta banda en realidad, a ver, puta. ¿En serio? No, son. Pero si quiere podemos pasar de. Son de Liverpool, bueno. Del año 90. Anatema. Y es parte Anatema era una muy buena banda chilena. Anatemos. Nacional. eso, pues, forman parte del doom metal, una wea. Ah, sí, pues es como banda super icónica del doom metal. Entre sí. Anatema es una de ellas, una de las icónicas. Sí, entre esas también está como Catatonia, sí. También. Bueno, sí, pero doom metal, pues. También Nightwish es conocido como doom metal, pero ese es más lírico, pero también es icónico. Pero vamos con el siguiente tema. Estamos dando muchas vueltas. Hermática, la conoce. Oh, no, gracias por el dato. Lo voy a buscar porque me gusta escuchar. Esta banda es buena. Estos son los cabros de Sleep, que es una banda que No. Dormir. S-L-E-E-P. Sleep. Y esta es una banda estadounidense. Boxer. De stoner doom metal, formada en San José, California. Salud. Está activa desde 1990. Sleep not, yes, dice. No, es Sleep. Claro. Sleep. Y el tema que está sonando aquí es Dragonaut. Oye, bueno, datos se está mandando Antoine Warlock por Periscope. De buenas bandas. Sí, bueno, anótela. Sí, la voy a anoté Hermática. Bueno, y esta banda también es como un stoner de rock súper bueno, así que igual es súper pegado. Es interesante. A mí me gusta bastante. Buena. Vamos con el siguiente. Estos culiados los pusimos en un capítulo pasado. Cuando hablamos de la super luna. ¿En serio? Sí. Estos locos se llaman los Death Heaven. Y este tema es del Dream House. Dreamhouse. Sí, que es súper pegado. De hecho, es como bonito el tema. Es bonita, es como bonito y caótico. Es como. No sé cómo explicártelo, pero todo. Par de Hill. Todo lo que tiene. Ese sonido, weón. Es como bonito. Que nos tratan de par de hippie. Pero de sí. Hippie a través de Periscope. ¿Hippie o hippie, weón? Hippie. Bueno, la misma wea, yo creo. Hippie. Par de hippie. Cacha, la weá destructiva, weón, ese sonido claro, destructivo que tiene, weón. Oh, mira, buena banda esa que nombró ahí Giorgio Gandolf. Vayan a ver a King Diamond a Brasil, por loco. Sí. Y si quieren ir con Antoine Warlock, contáctenlo por Periscope. Porque el loco no quiere ir solo. Así que acompáñenlo a ver a King Diamond, ahora sí. Cacha ese sonido destructivo, weón. Lo merece, él es un buen hombre. Cacha ese sonido, weón. Una buena persona que necesita ir acompañado a un concierto. Una persona Oye, así. Oye, uno lo pasa a la raja acompañado. Una persona así no debería ir solo. Oye. Tim Maya, brasilero cabo. Brasilero cabo. Ya, vamos con el siguiente tema. Después de haber escuchado esta masacre de algo bonito. Mechuga. Esos weones son la zorra, weón. Son. Soy entero, weón. Son bacanes los weones. Son. Es la máquina del metal. Esos curiosos. No, son la bestia, weón. La bestia. Mechuga es la bestia del metal. Rammstein es la máquina del metal. Weón, cuando tocaron el Caupolicán. Cuando tocaron el Caupolicán estuvo la raja, weón. Sí, weón, en el Caupolicán. Que mejor que en el. Sí, ahí fue un. Fue música vegetariana, bueno. Lechuga. Pechuga. La pechuga, bro. Son una máquina y el iluminador de la banda es una bestia también. Sí, lo sigue muy bien en todo este. Ese weón, no sé, weón. En estos contrapuntos. Ese weón debe ser muy bueno en esos juegos culiados de DJ, weón, así. En el Dance Dance Revolution. Sí, pero como para dentro, así como de esas weas, así. Voy a ir a comer, dice. Oh, qué rico, bueno, un bajón. Ya. Pero este tema se llama Don't Look Down. Don't Look Down. Buen tema. Don't Look Down. Bueno, hermano, nos está siguiendo, parte Stevie. Y es entero bueno, es del disco Color. Vamos con el siguiente tema. Oh, esto es una maravilla, es una maravilla. Esto es Primus, con el señor Les Apple. Ahí. Oh, él debe ser muy volado. ¿Ah? Él debe ser muy volado, digo. Sí, este es el... Ayúdeme. No sé. Southern Pachyderm. Gracias. Oye, costó. Oh, sí, weón. Fue muy difícil. Se había pegado el Pachyderm del sur. Bueno, este tema viene en Tales from the Punch Bowl. Oh. Que es un disco bastante interesante, pero este es el tema. Este. Aquí es donde. Pachyderm sureño. De hecho, sí, está bien. Pachyderm del sur. Pancho del sur. Un elefante del sur. Bueno, ese. Puta la weá que. Me da lata que no pueden escuchar los de Periscope. Lo que deberíamos haber hecho hubiera sido mala idea, pésima idea. Una pésima idea. Ya. Bueno. Este es un tema maravilloso. Yo me acuerdo que cuando Primus tocó en el Pancho rock... del Sur, como weón. Cuando. Un elefante del sur. Pachyderm del sur. Bueno. Yo recuerdo que cuando Primus tocó este tema para el rockout del año. Guatón culiao fome. Pancho del sur. Ah. Bueno. Cuando tocaron. Vamos con el siguiente tema. ¿Cuándo tocaron qué, po? Cuando tocaron este tema en el Rockout, que en el cual tocó Fantomas también, weón, sonó la zorra, weón, fue muy volado y aparte los videos que tenían eran la zorra. No lo crees. Bueno. No lo crees. Pero si lo quieres escuchar, Cronovia, escúchalo en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Vámonos con la siguiente. Oh, no hay la siguiente. Bueno, se acabaron. Siento que los cortitos fueron eternos. Sí, ese es un medio tema. Así que pero no sé está si... entre ese o entre... Oh, de Axe, de Gojira. Voy anotando todas las recomendaciones yo porque... Podríamos hacer un capítulo así como del pueblo. Sí. ¿Sabes qué? No me da pena ahora porque... Porque se me hicieron eternos los cortitos. Sí, weón, hablamos mucho. H. Gojira. H. Bahía. Puerto Bollir de Axe, sí. El hacha, como un hacha, Camila hacha. Vallejos. Hermano, tú con la mea pera. Echaurren, vos no te vais nada de, este, oye, de esta no. Isla. No puedo. Oh, pobrecito. Oye, no podemos ir con el siguiente tema. Hago doblaje, por si acaso. ¿A comerciales? ¿A comerciales? Oh, qué buen tema el de fondo. Sí, bro. Es el medio tema ese. Cuando Prodigy. Tocaron el Get Louder dejaron la media patada. No sé de quién está hablando. ¿Prodigy tocó en el Get Louder? No, tocó en el Rockout. Ah, entonces Prodigy está hablando de otra Rockout. Gojira tocó en el Get Louder. Es que ahora está, ahora está sonando... Ah, Gojira. Él estaba hablando de Gojira, pero Gojira ya lo tocamos hace rato. Sí, pues, pero... Gojira ya pasó. El problema es que no lo escuchaba ya. Vámonos con el siguiente tema. ¿Qué tema? ¿Qué siguiente? Si ya los cortitos terminaron. Puta la weá, estoy volado. Acá viendo con Javier Amena, está sin palabras ella mientras me da un beso. Me están weando. Conéctate, bueno. Me están weando. No entiendo. Siento que... ¿Sabes qué? Yo tengo un problema. Ah. Hola, don Nico. ¿Sabes qué? Tengo un problema. ¿Cuál problema? ¿Qué le pasó, tío Valentín? ¿Qué me pasó? Se me rompió una baqueta y mañana tengo que ir a comprar y no tengo ningún lugar cerca de la pega. ¡Oh, qué terrible! Pero ¿sabe qué? Yo le tengo la solución. ¿En serio? Se llama Band-Aid Up, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar tiendas de instrumentos musicales en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización te permite buscar fácilmente una tienda, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder consultar directamente por el stock de su baqueta preferida y por el horario de atención. Así que ya lo sabe, amigo, todo esto y más disponible en Band-Aid App en la Google Play Store. Qué cuático debe ser escuchar esto sin audio. Sí, sin la música de fondo de Avenged Sevenfold. Hail to the King. Hail to the weón. Guruguru, where are you, pájaro conche tu madre? No le saque la madre. Mire que mole, que más rico. Los Doors. The Doors, sí. The Doors. Está sonando como película. ¿Sabes qué bueno también escuchar volado? Tool, hermano. Tool. Esa wea volado de otra wea. ¿Sabes qué es bueno escuchar volado, weón? Batman, weón, en japonés. ¡Hermana! Para con mi hermano. Tool. De dorso. A Enima. Oh, medio tema de Enima. Oh, sí, weón. De pot. Dedicado especialmente para los volados. Oye, que no se hagan el pot. ¿Tú decís? Ya. Vamos a poner de pot entonces. Ya, vamos a poner de pot. Porque no sé qué venía. No importa, no me acuerdo. No importa nada, viejo. No importa nada en esta vida, weón. Da lo mismo, weón. Ya. Así ya, que, vamos, vamos con la canción. Pero conviéle audífono a los niños. Ya, sí, les voy a conviar audífono. Yo lo escucho por mi otro audífono. Así que, preséntelo. Ya, pues. Nos vamos con Tool The Pot. Aquí. En un podcast más. Your finger, you must have been out your hair. I hold deep in muddy waters, you practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, oh, don't go tossing your stuff. Must have been up. Volvemos después de ese medio tema, hermano. Oye, sí, gran tema. A Interface le suena muy bonito. No es por ser calcetinero de un tributo, pero a Interface tributo Tool le suena muy bonito. Suena agradable. Bueno, ya estamos en el último bloque de este maravilloso y lindo programa. Y bueno, qué más nos queda por decir, que fue una... Se nos pasó volando la hora. Se nos volado, pasó volando el se nos capítulo. Pasó volados. No nos dimos cuenta. Que también agradecemos ya mucho la gente que interactuó en que Periscope. Interactuó. Eso es bonito. Sí, de hecho fue mágicamente volado. Yo no me di ni cuenta. Smoke weed every day. Ya. Smoke weed every day. ¿Qué está haciendo? Smoke weed every day. No entiendo. No. Weed every day. Ya. Ya. Bueno. Well, no. No entiendo. ¿Por qué? Ah, well, no, le dije. Me atacó sin razón. Ya. Ya, mira. Continuando. El último bloque. El último bloque. Este programa. Weón, bueno, la música suena súper caótica. Ahí. Ya. Qué terrible. Hola. Hola, José Luis. Ya estamos en el último bloque. Sí, estamos en el último bloque de este programa. Pero lo podía escuchar en Mixcloud. Sí. ¿Sabes lo que me recuerda a lo que estamos haciendo? Que tenemos que dar los links. Sí. Eso. Bastante interesante, Linkus. Por favor. Con esta música de Rammstein de fondo, le tengo que informar a todos los podcastos de un podcast más, a todos los escuchas que nos puedan escuchar. México. Saludo a México y México, que nos pueden escuchar a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas. Todos los capítulos están ahí, estamos en la cuarta temporada ya. Y si nos quiere seguir, si nos quiere dar sugerencias, indicaciones, felicitaciones o lo que sea, puede seguirnos a través de www.facebook.com/unpodcastmas. No es necesario bajarse la aplicación. No es necesario bajar la aplicación, amigo. Como nos dice aquí en Periscope nuestro amigo Gabo Quizás, que pueden escucharlo a través de... sí, vamos a arreglar el cable. Pueden escucharlo a través de mixcloud.com directamente desde el navegador del computador. No es necesario bajarse la aplicación. O desde el celular. O desde el celular también funciona desde el navegador. ¿Ves? Así que... ¿Vio? ¿Vio? Ajá. ¿Vio? Esos son... Esos eran los links. Esos eran los links. Todos los links. Así que ya saben. Ya lo saben. Ahí nos sigue en Facebook. Pónganos me gusta y siga cada semana en otros capítulos de un podcast más. Ah, bueno. Puede bajar la aplicación. Gabriel puede... la bajó porque más tarde es el set. Cada una semana hacemos podcast, todos los días lunes, amigo. Tenemos varios capítulos por si los quiere escuchar también. Es que ha sido de responder muchas preguntas de Periscope, es bonito eso. Sí, sí. Fue, nos puede ver en vivo también en periscope.tv/un-podcast-más cada semana. Mire qué lindo. Bueno. Ay, estaba intentando hacer que la gente captara... Vale. Oye, qué temazo ese, weón. Porno creep de Korn. Han salido por eso. Ah, me van a hacer un dinosaur. Más porno creep. My beautiful girlfriend. Lola. I love you, honey. Ya. Ahí pasan los saluditos de Mora. Soy un cabrón, solamente yo mando saludos. ¿Sabe quién le voy a mandar saludos? A mis amigos de Yonix. Que no los veré. Oh, Doña Bárbara. Doña Bárbara. Seguramente está llorando en este momento y por eso no se unió a Periscope. Mm. Está llorando en su pieza. Puede ser. Así oscuro. Pero... donde no me verá cada día como lo solía hacer. Después de un año, 10 meses que estuve trabajando ahí en Yonix. Fue bonito, fue bonito, fue bonito. Hay un French. Hay un francés. Saludez le pie. Y saludo a Don Spoiler Quesada que nos acompañó todo este capítulo. Oiga, Don Spoiler Quesada se puso muy al día. Se puso muy al día. Ahora, a lo que termine el capítulo. Tengo que agradecer que debería haber más gente así que tenga más tiempo libre para escuchar el podcast. ¿Sabéis lo que va a pasar ahora? ¿Mm? Va a terminar el capítulo y Gabo va a comentar el final en Facebook. Al tiro de spoiler. Aquí se dedican el par de hueones pajeros con respeto, sí. Bonjour, nous en France, on aime les frontières du fond du 19 mai. Ya, no, somos podcastos, po. Somos eso gente nos que nos dedicamos toda la semana a escuchar mucha música y intentar darle una linda recomendación, como el tema que viene ahora. Y intentar alegrarle el día a la gente en el trabajo, como lo hacemos con el señor Gabo Quesada. Ya, vamos con el tema. 100 lucas, lo que tú queráis, te pago. Era Porcupine Tree, si más no me equivoco. Sí, sí, era Porcupine Tree. The Blackest. Blackest Days. Ice. Es un parecido. Buen tema, yo lo escuché hace poco y está muy macanudo, pero en mi primera impresión yo dije que sí. ¿Tenemos invitado la próxima semana? No. ¿Tu metal? Sí, pero no. No, pero no ha dicho nada. No ha dicho nada. No, la próxima semana tenemos un especial dedicado a Linkin Park. Así que eso. Me están weando. Sí, pues de verdad. Sí, pues si ya la cagó el amigo, pues. Sí, people are fuck people. Bueno, vamos a ver qué pasa. Fuck people. Ya, hemos terminado el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber sido parte de este lindo y extraño capítulo del día de hoy. Pues estamos empezando. Lo no. Aplauso. Ah, no, estamos terminando. ¿Verdad? Estamos terminando. Ya. Nos vamos con Porcupine Tree. The Blackest Eyes. Aquí. En un podcast más. Hasta la próxima semana. Feliz día, trabajador. Adiós. Chao. inside my head.